A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Jiménez, y preguntarle, disculpe, si una orca lo ahorca, ¿es asfixia o es infección? ¿Mm? Y ya seguramente haría una canción sobre las orcas, ¿no? Porque no sé, creo que en el mundo no hay suficientes canciones que hablan sobre orcas, pero sí hay dos, tres que hablan sobre elefantes, por ejemplo, ¿no? Incluso bandas, pues, ¿no? Que hablan sobre elefantes, pero sobre orcas casi no. Y se supone que son relativamente como del mismo peso, ¿no? Unas, son de las criaturas más pesadas de manera acuática y de las otras de las más pesadas de manera terrestre, ¿no? Pero, ahora, no creo que una orca podría ahorcar a un elefante, ¿no? Empezando porque el cuello del elefante no es muy pronunciado, ¿no? Y porque como es más grande el elefante, no sé si las aletas de la orca alcancen para ahorcar un elefante, ¿no? No lo sé. Sí, es que uno pregunta esta clase de cosas y la gente yo sé que lo toman como que está pasando en la cabeza de ese sujeto. Y es, pues es un divertimiento también, ¿no? Y fíjate que tal vez es como mal esperarme hasta el fin de semana, pero los fines de semana estoy leyendo el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, ¿no? Que está escrito también algunas partes bajo otros heterónimos, pero se me hace chido, pues, o interesante cómo Pessoa ahí hace, por ejemplo, mucho el juego en cuestión gramatical. Y hay unas partes de sus textos del libro del desasosiego en donde, además del anexo de las erratas, tiene otro anexo aparte que se llama no erratas, ¿no? Que se llama así, no erratas. Y ese anexo de los textos es que dice que tal cual como está descrito es porque es específicamente lo que él quiere expresar, ¿no? Si a veces cambia los artículos a plurales y cambia ciertos sustantivos y cambia pues sí, los tiempos adverbiales y todo esto, él dice es que así es como específicamente siento que debe ser escrito y se debe de expresar, y entonces esas no son erratas, ¿no? Y hay otras que sí habría que ya después de publicados en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de 1930s, 1920s, que ya cuando salía era difícil volver a hacer una reedición, ¿no? O sea, las reimpresiones sí, pero una reedición, ¿no? Que era un poquito complicado, y entonces era que se ponían las erratas, ¿no? Aquí, de hecho, en la librería me he topado con algunos libros de los 1950-1940, ¿no? En donde todavía viene una hoja aparte que dice fe de erratas, ¿no? Y es la hoja en donde te dice específicamente los errores que vas a encontrar en ciertas páginas y qué palabras cambiarían o cierta, pues no sé, puntuaciones, cosas así. Pero está bien chistoso que eso, que antes de ponerlo como un anexo, venía como una hoja aparte, y uno pensaba al principio que era como una especie de separador, pero no, es la fe de ratas, ¿no? Así como de, esto ya no se pudo modificar, ya se va a empezar a vender, entonces escríbete una hoja aparte y pónsela ahí de que obviamente se va a encontrar estos errores, pero pues así va, ¿no? Y se va a hacer un chido eso, ¿no? Que pues va en ese caso, dice, sí, va a haber estos errores, pero es que en realidad así debe de ir esos errores, o que parezcan errores, sino que él para él es como la manera en la que quiere comunicar las cosas, y no es que estén mal dichas, simplemente la persona las personas estamos acostumbrados a leerlos de otra forma, que se nos dice que es la manera correcta, pero que en el momento de hacer la expresión libre de la palabra, no debería haber una limitante, ¿no? Y eso se me hace bien chido porque también habla de no necesariamente desdeñando la figura del poema, pero en cuestión de que esta libertad del lenguaje, esta fluidez de las ideas y de la manera de expresarse, para él pues obviamente encaja más con la cuestión de la prosa, porque se puede ir más y más y más y más y más, ¿no? Y algo bien interesante es que de cualquier manera no se escapa de la forma del verso, porque al presentar estas imágenes dentro de sus líneas de la prosa, él dice por otra parte que si no expresara las ideas como están escritas, o sea, como ya las vamos a leer escritas y que para nosotros nos parecen erratas, para él sería, si tengo que explicar esa sentencia, ese verso, esa imagen, si tengo que explicarlo, ¿por qué escribir 20 líneas de nada en lugar de dejarlo así como está y que la gente entonces use su cabeza, ¿no? Y su imaginación y lea eso como está tal cual escrito, ¿no? Y es muy interesante esa parte en el que sí parece que está mal escrito, pero en realidad es exactamente lo que quiere decir el autor en esa línea en específico, ¿no? Y se me hace chido porque no es algo pues relativamente común, y no sé hasta el momento de otros autores que lo hayan hecho en este como tipo práctica, por así decirlo, no necesariamente como escuela, pero sí como una práctica de decir, todo esto no es necesariamente mal escrito, es parte del estilo de, ¿no? No sé si en algún momento se llegó a ver una corriente derivada de eso, pero sí también específica pasó así como de no confundir con la gente que escribe mal, ¿no? Así como, tú puedes hacer esto, pero no puedes hacer todo completamente el texto, ¿no? Porque entonces sí, no estás escribiendo nada bien. Y va a estar la cosa menos clara del mundo, tu texto. O sea, este juego de que algunas palabras, o algunas sentencias, algunos versos parezcan como erratas, es solamente para no caer en el voy a escribir 20, 3 párrafos de algo, cuando en realidad en 3 versos pudo haberlo dicho, independientemente de que parezca que están mal escritos, ¿no? Por ejemplo, hay varias ocasiones en donde en sus textos pone movimientos en lugar de solo decir movimiento, ¿no? Pero para él es porque esa parte de agregarles esa pluralidad, para él en su cabeza dice, el escribir movimientos para mí ya indica precisamente el movimiento, su ondulación, cierta movilidad, ¿no? Y ponerlo sola y terminarlo en movimiento tal cual, así nada más, se me hace como muy, aún muy tenso, ¿no? Entonces es bien cura cómo reutiliza el lenguaje y expresa de manera como para él, que al menos en esos ejemplos, más fidedigna de cómo lo está sintiendo que quiere expresarlo, ¿no? Que, insisto, no es necesariamente que todo lo escribas completamente mal y decir, ah, es que sí es mi estilo, todo con un montón de ratas, es como, no, es decir, hay que saber utilizarlas también, primero sí hay que saber escribir, sí hay que saber lo que se quiere decir, y ya después entonces habrá un ejercicio, ¿no? Algunas prácticas, algunos ejemplos de hacer esa parte de las no erratas, ¿no? Pero no es como que escriba siempre completamente mal y digo, sí, pues es que es mi estilo, ¿no? Sobre todo en el contenido también del texto, porque luego alguien podría escribir, güey, así siempre voy a usar ese güey que nunca supe cómo se llama y no me interesa su vida, pero que alguna vez dijo, ah, este texto lo acabo de escribir cuando venía en el camión y trata sobre un perro en un tianguis comiéndose una lechuga, ¿no? Y dices, pues es que mejor salte de aquí, muchacho, ¿no? Sí, vete a aprender un oficio o algo, ¿no? Alguna cosa de beneficio en lugar de andar ahí haciendo como que escribes en tu celular y sacas esas cosas de textos, pues, ¿no? Ahí en ese caso, por más no erratas que tuviera, por más calidad, pues sí, textual, o gramatical o estructural que tuviera su texto, realmente el contenido, pues, es malísimo, ¿no? Pero, pues, ahí cada quien, ¿no? Bueno, Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la transmisión ya número 272. El día de hoy, y como traigo en la cabeza esto de estar leyendo a Pessoa los fines de semana, ¿por qué los fines de semana? No sé, creo que es como darle su tiempo a que se vaya sentando toda la lectura, ¿no? Pero el día de hoy vamos a leer unos poemas de este libro que se llama Y Amores Imperfectos, de la autora precisamente portuguesa, que se llama María do Rosário Pedreira, quien es poeta y también es traductora. Y entonces vamos a hacer lectura de esto el día de hoy. Vamos a tener una tercia de canciones. Y también, como para adelantarles, el día de hoy, el libro de regalo que vamos a tener es este libro doble, ¿no? Que se llama precisamente Noche Frenética. Por la parte del frente trae la novela de Noche Frenética, y la segunda mitad del libro trae unos cuentos. Precisamente esta obra, esta novela, es de nuestro amigo, es de aquí de la Rueda, ¿no? Y también es, digamos, de alguna manera mi editor, ¿no? de los plaquets, nuestro amigo Jacobo Monraz. Entonces, de él estaremos regalando la novela el día de hoy, que se llama Noche Frenética. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Y pues yo creo que para arrancar directamente con el programa, porque le preguntamos a Funk, ¿no? La recomendación de una canción, pues hoy comenzaríamos con una canción que se me hizo muy, insisto, no sé si solamente José Alfredo Jiménez es para que la gente lo escuche en momentos de beber alcohol. Ojalá que no sea así, no que tenga necesariamente nada de malo, sino como que también habría que darle apreciación desde otras situaciones, ¿no? Qué sé yo. Pero pues sí, ahí está. De hecho, algo interesante es que cuando uno va a Guanajuato, ¿no? En algunos tours lo llevan hasta el panteón donde está la tumba de precisamente el señor José Alfredo Jiménez. Y está bien chido, está muy, muy bien diseñada. Es como un sombrero con un zarape así gigante, ¿no? Y el zarape simula así como una cordillera, y entre las líneas de la cordillera están los nombres de muchas de sus canciones. Y pues está muy chido, está muy bonito. También de ahí lo llevan al pueblo, en donde está una de las casas en donde él vivió cuando era chico, tengo entendido. Y uno puede pasar, está hecha así un museo, está interactivo, está muy, muy, muy, muy padre, muy conservado. Y insisto, esa parte de folclore, ¿no? Que no creo que solamente tenga que ser una cuestión de cantinas y de alcohol, pero bueno, pues ahí estará. Entonces, señor Juan, ¿podemos poner la canción de José Alfredo Jiménez sin beber necesariamente? Ya que si usted le da sed de la que separa familias, bueno, cada quien. Entonces, escuchamos a José Alfredo Jiménez y regresamos con la autora María do Rosário Pedreira. Acaba de una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones, prefiero, corazón, que sea esta noche. Y siempre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo. Vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal. Pero dependiendo del tiempo, ¿no? O sea, porque puede ser medio litro de mezcal en todo el día, pues, ¿no? O a que sea medio litro de mezcal en menos de 2 horas, ¿no? Ah, pero eso es mezcal, pero aparte las caguamas, ¿eh? Porque si no se corona... Algo que no le recomiendo a nadie es tomarse media caguama y luego volverla a rellenar con whisky o con vodka y luego seguirte lo tomando. No lo hagan. No. Es, desde fuera es una imagen muy graciosa, pero desde adentro ya no te acuerdas. Entonces sí, no lo hagas, no es un experimento recomendable. Sobre todo porque pues las risas son desde uno, ¿no? Y tú no te acuerdas. Nómada. Se sentó en el puerto y abrió ante quienes lo escuchaban su bitácora. Había conocido las montañas heladas del norte y atravesado de noche bosques blancos y densos, acosado por los osos. Había cruzado ciudades luminosas donde las mujeres tenían el cabello rubio, pero nadie hablaba su idioma, y se había dejado arrastrar por los vientos hasta las playas calientes del sur, donde obtuvo piel morena y ojos verdes. Después, se instaló temporalmente en las ruinas de un viejo continente donde fue monje, amante, hombre letrado, y enseñó a las muchachas de un claustro blanco los rudimentos de la lectura. Y, al fin, partió hacia uno de los confines del mundo, donde lo tomaron por el último marinero y lo persiguieron. Había perdido a Dios en su camino y había vuelto atrás. Mientras recordaba, había una pequeña herida en su voz. En ningún lugar había hallado aún el nombre de su casa. Cuando los vientos llegaron, los caballos comenzaron a relinchar con sed y ansias por partir. Ella los observó a todos muy agitados, donde la ventana sin vidrios. Abandonó entonces su templo de brumas y eligió al más joven, a ese que el sol aún podría adorar, y que también era el único que había conocido los desiertos de la vida, las arenas donde se hieren los ojos y los pasos. Le dio de beber con sus propias manos en concha y, por muchos días, le alisó el pelo en la misma dirección en que los vientos soplaban. Lo montó una noche sin recelos ni sillas, y partió hacia el norte, donde le habían dicho que los sueños adoptan colores y formas fascinantes. Poco se cuenta, no obstante, de ese viaje de los diablos, de ese viaje que los diablos interrumpen por razones que el destino no conoce. A medida que ambos se alejaban, el caballo iba diciendo los rumbos y ganando alas, alas que ella misma le dio sin sospechar, apenas liberó. Cuando se quedó sentada en el suelo entre cardos y guijarros, lo vio proseguir solo, levantando polvaredas que los vientos traían hasta sí. Se lavó los ojos en el agua límpida del lago y se miró en él. Entonces, estuvo segura de que aquel caballo la había escogido a ella y no al contrario. Los amantes. Los amantes aparecen en verano, cuando los amigos ya han partido hacia el sur a buscarlos, dejando un lugar vacío en la mesa, una nota clavada en la puerta, las plantas, el canario, un beso y un libro prestado, la memoria de sus biografías incompletas. Los amigos desaparecen en agosto, los consumen las llamaradas del sol y los amantes que llegan al caer la tarde cenan y por la mañana ayudan a regar las raíces de los helechos que los amigos confiaron hasta septiembre. Cuando regresan, traen saudades y un romance nuevo bajo la lengua. Llevan un beso, los vasos, las jaulas y los amantes dejan un lugar vacío en la memoria. Cabellos en la almohada, una carta, disculpas, y un libro de cabecera que los amigos leen, pacientes, ocupando su lugar en la mesa. Quedó vacío tu lugar en la mesa. Alguien vino a decirnos que no regresarías, que nadie regresa de tan lejos. Y, desde entonces, nuestras heridas tienen el espesor de tu silencio. Las visitas solo se desean a otras mesas. Bajo tu silla, la alfombra sigue arrugada, como cuando te fuiste. Probablemente quedará así para siempre. En otra Navidad, cuando la casa se llenó debido a los niños y uno de nosotros ocupó la cabecera, no llegué a saber si era para hacer la fiesta menos dolorosa o para volver a sentir el calor de tu regazo. No te duermas. No te duermas, el viento todavía silba en mi cuarto y la luz es débil y tiembla y me dan miedo las sombras que desfilan por las paredes como fantasmas de la casa y todo aquello con que sueñas. No te duermas ya, háblame otra vez del río que palpitaba en el corazón de la aldea en que naciste, de la ropa que venía oliendo a sueño y a musgo y al trébol que nunca fue de cuatro hojas, y de las hierbas más húmedas y rastreras con que en esa casa se cocinaban perfumes que todavía muerden tus gestos y palabras. Mi cuerpo se hiela a falta de tus dedos. El sol va tarde a regresar. Hay tiempo para una historia que yo no sepa, y juro que, si no te duermes, será tan leve que no he de pesarte nunca en la memoria. Como en la mía pesará para siempre la piedra de tus sueños, si solo ahora me miraras de lejos y te durmieras. Fado. Dicen los vientos que las mareas no duermen esta noche. Estoy asustada esperando que regreses. Las olas ya se tragaron la playa más pequeña y derramaron algas en las macetas del balcón. Y, en la ciudad, se cuenta que las plazas acogieron por la tarde a decenas de gaviotas que persiguieron a las palomas y las mordieron. La chimenea crepita lentamente. El pan todavía está tibio en tu mesa. pero el agua ha hervido ya 3 veces para el caldo, y en casa la luz se debilita, no tardará en apagarse, y tú no tardas, que hice una tarta de hierbas con canela, y hay mermelada de ciruelas y merengues y una manta de lana en la cama, y yo estoy asustada. Solo está la mitad de la luna, la tierra tiembla y yo tiemblo, temiendo que no vuelvas. Me esperan. Me esperan 7 años de incertidumbres. El gato gordo sobre el muro es solo una figura transitoria. Tú te vas quedando, un libro abandonado en lo mejor de la trama, abierto para siempre sobre la cama. Yo me siento en la ventana en donde alguna vez hubo una higuera y me quedo. Espero probablemente tu voz en el silencio lento de las alcobas al atardecer. Y también me duermo, ¿o no? Por ser la memoria del ruido ensordecedor de los espejos. Explorando y explotando por toda la casa en 1000 pequeños pedazos inciertos. 7 años. 7 años para releer una historia demasiado conocida o para hojear un libro blanco hasta el final. El gato ya desapareció. Digo que escoge, como tú, otra cama para desafiar a la luna. Yo no, yo me quedo. Se acordaba de él. Se acordaba de él y, por amor, aunque pensara en serpiente, solo diría arabesco y escondería en la falda la mordedura caliente, la herida, la marca de todos los engaños, lo haría casi todo por amor. Daría el sueño y la sangre, la casa y la alegría, y guardaría callados los fantasmas del miedo que son los dueños de las verdades más grandes. En otra ocasión ya había mentido, y por amor se sentaría en la mesa de él, y negaría que lo amaba, porque amarlo era un engaño incluso mayor que mentirle, y, por amor, se ponía a dibujar el tiempo como una línea tonta, siempre cayéndose en la hoja, prolongando el desencuentro, y hacía estrellas, aunque pensar en cruces, arabescos, aunque solo se acordara de serpientes. Cuentan. Cuentan que las sombras ahora permanecen más tiempo sobre las dunas y que la flor de azar brotó por los caminos, encantando los viajes. Que las fresas crecen si los dedos se acercan y que ya se oye, a lo lejos, un rumor de alas contrario a cualquier viento. Hablan de un perfume extraño que flota por la ciudad y de las palabras sueltas que los muchachos fueron escribiendo por muros en secreto. Y yo no sé nada de esto que me cuentan, ni me da calor la luz caliente que, como dicen, acaricia por la mañana los hombros del que pasa y se va a otro lugar a sentir la misma lumbre. Y yo tampoco siento ya la primavera. Los dedos me duelen en los libros. Me siento de noche al pie de la ventana. Miro la luna que ya no puedo tener. Me escondo de los gatos. Me alisto y me voy fuera a dormir con las aves. Bueno, para seguir con más textos de la poeta María do Rosario Petreira, ¿no?, pasaremos a la segunda canción del día de hoy. ¿Podemos, Juan? Sí. ¿Ya pensaste lo de la orca? Ah, sí, lo de la orca. No. ¿Y si la orca ahorca al orca? Ole, no, es demasiado. Sí, es demasiado. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, hablando de autores. Vamos a escuchar ahora a Soda Stereo, ¿no? Soda Stereo con esta canción que se llama Corazón Delator. Sí, sí, sí viene del poema del texto, ¿no? De Edgar Allan Poe, que se llama Corazón Delator. Si ustedes no lo han leído, no se queden solamente con la canción, aunque la canción es muy buena, ¿no? Empiecen por ahí. Entonces, escuchamos a Cerati, Soda Stereo, Corazón Delator, y regresamos con más textos. La clave íntima se van cayendo de mis labios. ¿Qué? Ah, bueno. Perdón, o sea, sí creo que eres Ulises, Juan. No, no pregunté por eso. O sea, sí te creo capaz de ser feliz. Es más, lo mereces. Otros no, tú sí. Es que no todo el mundo, pues, ¿no? También. Así, además, así. Ya basta de la apología de la felicidad, ¿no? Que creo que sí arruina la vida de la gente, ¿no? La apología de la felicidad, entendiendo como que socialmente pareciera que tienes la obligación de sí o sí ser feliz a huevo, ¿no? Pero también socialmente y pues obvio de forma económica, sí, económica y materialmente, se te dice, pero necesitas gastar en esto, tener estas cosas, seguir este modelo de vida y ser como este tipo de psicológicamente así y económicamente así, para que por esas consecuencias y por esas cosas que adquieres, seas feliz, ¿no? Y es estúpido, ¿no? O sea, en cuestión de, para empezar, la felicidad ni lo es todo, ni es la única cosa, ¿no? Hay muchas cosas en el espectro de la psique humana, ¿no? De las situaciones, de las emociones y de las sensaciones humanas, como para quedarnos con la apología de la felicidad, eso es una, y la otra es, también no te pasa nada en el, no, no que seas feliz todo el tiempo, ¿no? Simplemente puedes estar bien. No necesariamente decir, ah, sí, feliz, ¿no? Y estar mal tampoco tiene realmente nada de malo, pues, ¿no? O sea, todo es un proceso, ¿no? Decíamos el programa pasado, ¿no? ¿Habrá algo que no sea cíclico? Pues en este caso, pues, la apología de la felicidad pareciera que no, pareciera que siempre tienes que caer a ese mismo punto de estás obligado a ser feliz porque así debe ser la vida y es como de no, no, no, no, hay más cosas en la vida que solamente decir eres feliz, ¿no? Y esa también es otra, que la apología de la felicidad tiene un simple, único y absoluto concepto de esto es felicidad y punto, ¿no? Cuando realmente pues es una cosa súper relativa, ¿no? Como el estar bien, como el estar mal, como el estar feliz, como el estar enojado, como el estar triste, ¿no? Todos poseemos la capacidad de estar en todos estos estados, pero a pesar de que todos podemos llegar a eso, o que a todos nos puede suceder eso, para todos es completamente distinto, pues, ¿no? Para algunos la apología de la felicidad es como es específicamente esto que me dicen las tendencias, ¿no? Es lo que me dicen mi poder adquisitivo, ¿no? Lo que me dice la sociedad que es y que lo señala de esa forma, ¿no? Pero pues también para otra persona puede ser algo muy sencillo, ¿no? Para una persona ser feliz es que todos los días le alcanza para que saliendo del trabajo se pueda comprar una submarina, ¿no? Ajá, ¿no? Para otra persona, ser feliz es que en cuanto salió de su casa para irse a algún lado, sí pasó el camión, ¿no? ¡Wow! ¿No? Es increíble, ¿no? Sobre todo porque sabes que nunca te pasa, ¿no? Entonces en ese momento, pues eres un poco más feliz o eres feliz por ese suceso, ¿no? Pero eso también pareciera que se demerita, pues, como. No, esas cosas no te hacen feliz, esas cosas simplemente son buenas, es como, pues, depende, ¿no? Por eso creo, ¿no? Que si sí eres feliz, Juan. Buenas noches. Provecho. Mi mundo ha estado esperándote, pero no hay flores en los jarrones, ni velas sobre la mesa. Ni retratos escondidos al fondo de los cajones. Sé que un poema se escribiría entre nosotros dos, pero no compré el vino, no cambié las sábanas, no perfumé el escote del vestido. Si oigo hablar de ti, me conmueve tu nombre, pero ni pensar en suspirarlo a tu oído. Si me dicen que vienes, el cuerpo es una hoguera, me crepitan brasas en el pecho. Trastornadas y respiro con la violencia de un incendio, pero parto antes de saber cómo sería. No me preguntes por qué el sol se mata en el filo de los días y mi mundo continúa esperándote. Siempre hubo cosas de soslayo en los paisajes y amores imperfectos. Dios tiene las manos grandes. Es que el libro lo adquirí hace 6 años, porque en una, no sé si lo ha seguido haciendo la FIL, pero hace, o hacían, estos eventos que le llamaban Ecos de la FIL, en donde invitaban a diferentes autores del país invitado a hacer lecturas fuera del recinto de la expo, ¿no? En centros universitarios, en preparatorias, en bibliotecas y así, ¿no? Y en este caso a mí me tocó en la UTEG, que está aquí en Enrique Díaz de León, ¿no? Y ahí me invitaron y me tocó conocerla a ella, a esta autora, y de hecho, pues tiene la dedicatoria y yo le di uno de mis plaquetes en aquel momento, ¿no? Y antes de comenzar la lectura, comencé a leer su libro, estos textos, y es que, o sea, leyendo más a Pessoa, ¿no? Es esa fluidez de las ideas y que no necesariamente son unas cosas supermedidas, pero que la imagen en general está ahí, ¿no? Y otra cosa que me gusta es que no necesariamente tiene el tono de narrativa de personaje A llega al punto B pasando por todas estas cosas, sino que no son necesariamente una serie encadenada de verbos como lo haría un cuento, como lo haría una narrativa, sino que son una serie encadenada pero de imágenes, ¿no? Y que de repente sí presenta ciertos verbos, pero es como solamente para hacer fluir el texto, ¿no? Entonces, creo que me estoy yo así como tal vez adentrando en autores portugueses, porque la precisamente esa imagen que sueltan del punto A hasta el punto B, sí se va desarrollando, se va desarrollando, se va desarrollando. Pero algo también curioso de eso mismo es que si lo tienes a veces que leer hasta 2 o 3 veces, porque luego la imagen es bien larguísima, entonces estás como de ¿por qué tenía que ver el ojo de ese pájaro con lo último que van en el carro, ¿no? Y te quedas como de ¿qué? ¿No? Pero es ese fluir de conciencia está muy, muy, muy chido, ¿no? Bueno. En tu boca, de repente cantó una voz. Y cuando dijiste mi nombre en la red de un abrazo, el río que otrora bordaba el campo enmudeció con sus piedras lisas. Entonces fue posible oír el viento soplar en las olas de las mariposas y los lagartos esconderse en las grietas de los muros y el sol herirse en las espinas de los rosales. Sobre la colina caliente pasó una nube y un ave se posó, perpleja, en el filo del horizonte. Por un instante, el día mostró sus párpados tristes y, en la blancura ciega de ese atardecer, tu mano se deslizó por la inclinación del sol y vino a contar las sombras en mi escote. Así son las historias más pequeñas del mundo. Verano. Ese verano, el viento desgreñó los campos y los barcos anduvieron gritando sobre las olas. La belleza excesiva de los niños quebró los espejos y las muchachas, sorprendiendo la intimidad de los padres, se enloquecieron en los corredores y fueron perdiéndose, también ellas, en la lujuria de los días. En los árboles centenarios brotaban frutos que inflamaban el cuenco de las manos y se resbalaban en la boca con la prisa de los nombres prohibidos. El sol quemó las páginas del libro interrumpido en la violencia de un poema y dobló las esquinas del único retrato que había resistido al marco del tiempo. De noche, los muchachos se sumergieron en las bahías atrás de las estrellas y los amantes, acomodados con la exigüidad de los cuartos, fueron a hacer el amor en los balnearios fríos de la playa y se despertaron en las voces de uno y otro. Ya no sé lo que dije ni lo que dijiste. El verano desordena todos los sentimientos. Mañana. Esta mañana encontré tu nombre en mis sueños y tu perfume transpirando en mi piel. Y el cuerpo me dolió en donde antes tus dedos fueron aves de verano y tu boca dejó un rastro de canciones. En el abrigo de la noche, supiste ver el viento de mi suéter, y yo me lo quité para ti, dándote un corazón que era el resto de la vida, como un pez que respira en la red más exhausta. Ni siquiera a la despedida fueron contundentes los gestos. Todo lo que proviene de ti es un poema. Sin embargo, al despertar, la soledad surcó un valle en los cobertores y mi cuerpo era de nuevo un sendero abandonado en el paisaje. Me senté en la cama y repetí tu nombre despacio, el nombre de mis sueños. Pero las sílabas caían al final de las palabras. El dolor agota las fuerzas. Son frías las aldabas en las puertas de la mañana. Este otoño, las piedras que abrigan en el cobertor del musgo y el barro bebe el agua, y el viento viaja pegado a los muros, pero yo, sin ti, me acuesto helada sobre la cama y digo palabras que queman la boca por dentro. Amor, saudade, tu nombre y los nombres de las cosas que tocaste y sobre las cuales dejo crecer el polvo para que los días no sean siempre calcos de otros días. Cierro los ojos, después, sobre la almohada, y veo el rostro blanco de la casa dibujarse a la medida de tu ausencia. Las ventanas se abren hacia la soledad de los callejones y hay un trozo de luz bajo la puerta a la que nadie vendrá a golpear. Me pregunto dónde anda tu sombra cuando no estás aquí y tengo miedo. Son estas las sacudidas de una pequeña vida, bordar un mantel para luego mancharlo de vino, sentir la herida en la distancia del puñal, vivir a la espera de un dolor que un día llegará. Te entregué mi cuerpo como quien extiende un mapa antes del viaje, para que en él descubrieras islas y paraísos y ahí posaras los dedos despacio, como hacen las aves cuando encuentran el verano. Si me hubieras tocado, me habría deshecho en tus brazos como un acantilado a punto de derrumbarse o una ciudad de la costa deshaciéndose en las olas. Pero, al final, fuiste tú que dibujaste mapas en mis manos, geografías tristes, laberintos de razones improbables, tan cortas líneas que mi vida no tuvo tiempo sino para presentirte. Por eso, guardo de tus gestos solo conjeturas, sombras, muros y regresos, ni siquiera heridas o ruinas, y, sin embargo, sin saber por qué, las olas amenazan el lago de mis ojos. Ven a verme antes de que muera de amor. La sangre se enfría dentro de mi cuerpo y las rosas desfallecen en mis manos. Desde mi cama oigo la tempestad de los continentes y ya he querido partir. Dejar que el viento se lleve mi maleta por ahí. He hecho planes de recorrer el mundo para olvidarte, pero nunca llegué a abrir la puerta. Ven a verme mientras no me muero, pero ven de noche. La luz subraya la agonía de un rostro y quiero que me recuerdes como yo podría haber sido. Desde mi cama veo el sol tatuando las costas de mi país. Y he soñado que lo perseguía, que dibujaba tu nombre en el terciopelo de la arena y sentía la vida latiendo en esa palabra como un músculo tenso escondido bajo la piel. Pero después me despertaba y no iba. Ven a verme antes de que me muera, pero ven deprisa. Los libros se me caen del regazo y el moho crece sobre la ropa. Desde mi cama siento el perfume de las hojas caídas en los caminos. El otoño ha llegado y el cuarto está tan frío de repente y tú sin venir. Ahora quiero acostarme en la alfombra de musgo del jardín y oír cómo late en mi pecho el corazón de la tierra. Los gusanos se alimentan de los sueños de quien muere, y tú no vienes. No, mami. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Faltan 2 minutos? ¿Tan así? No manches. Leí, no sentí que leí tanto, nomás leí medio libro. Bueno, como les decíamos al principio del programa, vamos a regalar esta novela, porque hace tiempo le compré como unas 5 o 6 al buen Jacobo, esta que se llama Noche Frenética. La neta, sí tiene buen estilo, me gusta que está dividido como en capítulos, y es como entre una aventura y un alucín, por así decirlo. La neta está muy chido. La mitad del libro, tengo entendido que es la novela, y la otra última mitad o segunda mitad son unos cuentos, ¿no? Entonces, la neta es como 2 libros en 1. Además, Jacobo es muy buen pedo. Así, Jacobo es muy buen pedo. Y se me hace bien cura porque es... O sea, está bien, ¿no? Esto no es como ni una queja ni un insulto, pero es súper clavado con la música que escucha, como por ejemplo, que es mega fan de Queen, ¿no? Y en una ocasión estábamos también hablando de Deep Purple porque le gusta mucho el rock así clásico de las bandas inglesas, ¿no? Y una vez estábamos hablando de Deep Purple y yo le decía, ah, como en el disco tal. Me dijo, no, es que esa alineación de Deep Purple no, porque la chida es del año tal al tal y así, ¿no? Y se me hizo así como muy padre ser así de clavado, pero también es como, permítete un poquito, ¿no? Es como, no, con esa música que escucho ya está bien, ¿no? Y pues está chistoso porque, o sea, se vale, pero me refiero a que en algún momento escuchas otra canción de cualquier otro género que dices, ah, pues está chido, y empiezas a escucharlo y vas expandiendo como entre tu gusto y tu conocimiento por la música, ¿no? Pero pues es eso, nada más sería cosa de permitírtelo, ¿no? Bueno, entonces la novela Noche Frenética del compañero Jacobo Monraz es el libro que vamos a regalar el día de hoy. Y para ganárselo, como estuvimos leyendo a esta autora portuguesa, María do Rosário Pedreira, exigimos que nos digan, así exigimos, porque si no les vamos a mandar a la horca que ahorca. A la horca, qué horca. Necesitamos que nos digan sus 6 autores o autoras portugueses favoritos, o que alguna vez hayan leído y les gustaron, y que digan, ah, este está bien chido, lo puedo recomendar. Entonces, esa sería la pregunta del día de hoy. Díganos 6 autores, autoras portuguesas, que nos quieran recomendar, y ya con eso se estarán ganando esta novela de regalo, que es Noche Frenética de Jacobo Monraz. Entonces, ya saben, pueden ponerse en contacto y mandarnos la respuesta a la pregunta esta semana en la página de Facebook de A Sangre Viva, o en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ahorita que están como no haciendo nada, paseando al perro, en el baño, en el carro, en el tráfico, donde sea que estén, pero si traen el celular en la mano, porque seguramente tienen el celular en la mano, van y le ponen ahí en la parte donde está una lupa, y ahí que es el buscador, ponen arroba A Sangre Viva todo pegado, y ahí aparecerá la página de este programa. Y para empezar le dan seguir, obviamente, y después ya nos mandan el mensaje diciéndonos, estos son los 6 autores portugueses que a mí me gustan, y ya con eso estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Y bueno, pues para dejarlos con la última canción, y esto por la nota que salió hace unos días, creo que hace como 2 días, de que mandó la banda Aerosmith un comunicado que después de tantos años de carrera y algunas situaciones ahí entre personajes de la banda y esto, decidieron ya terminar de manera pública el hecho de que ya no se iban a presentar nunca, ¿no? Así como de ya terminamos nosotros aquí nuestra carrera, y ya todo lo demás es echarse a dormir después de la fama, ¿no? O sea, ya se retiraron precisamente ya de los escenarios, ya no van a volver a tocar. Eso dicen ellos, ¿no? Esperemos que no sea cierto, que por ahí después haya alguna fecha de algún aniversario de algún disco o algo así, ¿no? Pero pues desafortunadamente, quienes ya no vimos a Aerosmith, pues ya no los vamos a ver en vivo. Eso dicen ellos, ¿no? Pero bueno, los dejaremos con una última canción que es precisamente algo de Aerosmith, que se llama Jenny's Got a Gun. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon. Eso fue a Sangre Viva número 272. Ya saben que si quieren venir aquí a importunar a Juan, pídanle un buen café y pídanle un buen libro. Estamos en la Rueda Libros y Café, ubicada en Prisciliano Sánchez 615, a dos cuadritas de la Estación Juárez, que son dos cuadras, ¿no? Vengan y molesten a Juan, ¿no es cierto? Pídanle un café y un buen libro. Bueno, los dejamos con Aerosmith. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí mismo por RadioCartón.com. Hasta la próxima. The sound.